La cárcel es el instrumento de castigo y represión del Estado sobre los cuerpos de hombres y mujeres que osen cuestionar las leyes, alterar el orden público o atentar contra la propiedad privada. Por medio del terror y la domesticación, pretenden destruir a los enemigos del sistema vigente. Y sin duda, su fin ha sido y sigue siendo proteger la forma de vida de quienes poseen la riqueza y el poder de dominar sobre el resto de la población. La prisión es un frío asesino que mata lentamente a las personas como tales, aniquilando y corrompiendo en el encierro todas las cualidades humanas que logran en el ser humano la convivencia y la vida social. Por este simple razonamiento, entendemos que todo intento de reinserción o rehabilitación de personas dentro de estas cámaras de horror es una mera ilusión, una ensoñación terminal, cada día más evidente. La prisión como castigo no existe, no es posible. La cárcel es una venganza miserable y cobarde en la que miles de personas deben convivir en reducidos espacios, disputándose comida, el sol y los pequeños privilegios dados por gendarmería. La cárcel en sí logra desarrollar sobre los detenidos actitudes destructivas e individualistas, porque eso es lo que el sistema busca, que los presos, al igual que quienes nos encontramos en una fábrica, en la escuela o en cualquier lugar, actuemos sin importar el otro. Pero lo que sucede en la práctica es matar valores de solidaridad, apoyo y por sobre todo sentimientos de que luchando podremos construir una sociedad mejor a la actual. Lo mismo en el encierro, luchando contra las injusticias, todos juntos, familiares y presos, podremos terminar con los allanamientos vejatorios a nuestros seres queridos, terminar con los castigos corporales por el solo hecho de mirar un gendarme o de querer entrar a visita.